pesebre ha nacido, humildemente ha vivido, la esperanza para este mundo ha traído. Día a día nos ha dado lo que siempre ha faltado, la oportunidad que tanto hemos necesitado. El Salvador hecho hombre, el Verbo hecho carne, la promesa de vivir eternamente. Sin violencia ni gritos, amor y paz ha ofrecido, la salvación para este mundo tan enceguecido. Estando en el trono no se aferró a él, sino que vino para tomar nuestro lugar. León vestido de cordero, se negó a sí mismo para su vida el pueblo dedicar. Vino a dar agua en el desierto, dar luz que ilumine hasta lo más incierto. Vino a dar vida en su más real expresión, para este mundo dar consolación. Dar agua en el desierto, dar luz que ilumine hasta lo más incierto. Vino a dar vida en su más real expresión, para este mundo dar consolación. Transitar en el camino y al encontrarnos en el cielo con el Dios eterno mediante su Hijo.